cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tofu. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 Radio Tofu. Como sabéis, nuestro programa lo hacemos gente sin techo o techo precario. También colaboran con nosotros algún profesional como psicóloga y trabajador social. Pero el programa lo hacemos, como digo, gente sin techo o techo precario. El hashtag de estos días por las redes sociales es Yo me quedo en casa. Y yo me digo, ya nos gustaría a algunos y algunas de nuestros y nuestras compañeras poder hacerlo y decir Yo me quedo en casa. El colectivo Sin Hogar, una vez más, serán los invisibles, los olvidados. Se han cerrado bibliotecas, museos, etc. Incluso iglesias, donde muchos de nuestros compañeros y compañeras pasaban unas horas de entretenimiento. Sabemos y estamos de acuerdo que se tienen que tomar medidas para intentar frenar esta pandemia, pero nuestro colectivo lo va a pasar bastante mal. Y hemos visto que en las medidas que ha adoptado el gobierno, una vez más, no se nos tiene en cuenta. Esperamos que desde los servicios sociales se tomen medidas urgentes, aunque creo también que se van a quedar en servicios mínimos. No sé cómo van a poder afrontar todas las dificultades que tenemos este colectivo. A continuación vamos a tener una tertulia sobre el coronavirus. El programa lo hemos grabado a través de videoconferencia por WhatsApp. No va a tener la misma calidad de sonido que cuando lo emitimos en directo desde el estudio, pero vamos a intentar que quede lo mejor posible. Vamos ya con el programa 270. Comenzamos. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Hey, cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas. Si viendo se apura, no pida calor. Lloverá y lloveré. No creas tú que no, que ya no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré. Buenas tardes, amigos oyentes del programa Con la Casa en la Mochila. Hoy estamos haciendo un nuevo experimento en nuestro programa debido a estar recluidos en nuestras casas. Y estamos con nuestro amigo desde Vigo, un vallisoletano afincado en Vigo, que se llama Javier. Javier ha estado en la red de lucha contra la pobreza y está con nosotros también nuestro compañero Raúl, que sabe muy bien lo que es dormir en la calle. Y nos acompaña también nuestra compañera Carmen, psicóloga y colaboradora del programa. Buenas tardes o buenas noches a todos, porque el programa va a ser grabado, ya que no podemos ir a los estudios debido a lo que está pasando con el coronavirus. Y vamos a comenzar una pequeña tertulia sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. A ver por dónde comenzamos, compañeros. Venga, tú mismo, Raúl. Bueno, pues yo quería comentar simplemente en principio el caso de la gente que está en la calle, que ya les han cortado el acceso, digamos, como los comedores sociales le acaban de cortar ahora el entrar. Si ahora te dan lo que es un simple plástico, y se teme que si esto siga más pueda ser peor. Es decir, que la protección que exista con la gente que no tiene dinero, en realidad, pues si vamos a, algunos tenemos uno, como sabéis, algún dinero, pero otros no tienen absolutamente nada. Y si les cortan este medio por la situación que existe, pues los voluntarios son todos ancianos y no quieren ir. Se entiende, ¿no? Claro. Pero claro, sí. Si es mi... No, di, Carmen, di. No, claro, desde luego que se entiende perfectamente la situación. Sí. No quieren... O sea, y estamos hablando de... un comedor social donde, está todo el mundo concentrado, claro. No hay una distancia de nada, personas con de fondo, ¿no? También por temas de salud, que tienen unas patologías graves, y esas personas, ¿qué alternativas se les da, ¿no? Un poco. Sí, pues, los voluntarios que se niegan a ir, porque si no los ha visto nunca en comedores sociales, pues sabéis, pero normalmente son todos ancianos. Hay algunas personas más jóvenes, ¿no? Pero normalmente son los ancianos, ya los jubilados y tal, pues ya algunos más, los que llevan y claro, son los más paranoicos, no paranoicos, sino tienen mayor riesgo. Y entonces, pues el problema es este, ¿vale? Que esto se agrave más o no se agrave, eso ya lo veremos con el tiempo. Ahora mismo, pues la situación se está capeando. Sí, por esa parte, eso es lo que quería decir yo, en ese sentido, ¿no? Y bueno, no sé, vosotros, por vuestra parte, ¿cómo vivís el confinamiento? A ver qué nos cuenta Javier desde Galicia, que, bueno, allí tienen pocos casos todavía. A ver qué nos cuenta Javier. Bueno, ¿qué dices, no? Hay pocos casos en Galicia, pero es verdad que aquí por lo menos parece que las cosas se están tomando, o por lo menos la Xunta de Galicia se las ha tomado bastante en serio. Se las ha tomado bastante en serio porque ya el otro día suspendieron por fin las clases. Es verdad que como había pocos casos hasta ahora, pues era una medida que era bastante reticente, ¿vale? Pero sí es verdad que se acabó tomando. Y ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, decretó el cierre de bares y restaurantes, establecimientos de hostelería en general. Evidentemente, aquí la paranoia de los supermercados también existe. La gente se ha creído que aquí vamos a quedar desabastecidos y no es así, porque precisamente la declaración del estado de alarma lo que permite y lo que garantiza es el suministro de productos alimentarios. Precisamente así una es. De las medidas que garantiza el estado de alarma en todo momento es que no va a haber desabastecimiento de productos de primera necesidad ni de productos alimentarios, así como otros bienes, tampoco se puede cortar el suministro energético, o sea, todos los bienes considerados esenciales o estratégicos para el país se garantiza que se van a suministrar, que no va a haber ningún corte. Y nos tenemos que acostumbrar a que estamos ahora mismo en una guerra contra un enemigo invisible. Tiempo habrá en su momento de debatir cuáles son las causas, el por qué esta pandemia, que habrá teorías de todo tipo, por supuesto. Yo tengo la mía personal, lógicamente, pero bueno, no es el momento, yo creo, ahora mismo, de entrar en por qué se produce esto, sino se trata ahora de combatir al enemigo. Y el enemigo común ahora mismo es este virus. Es una cuestión de emergencia, para mí de emergencia nacional. No nos lo hemos tomado en serio hasta ahora. Yo reconozco que en un principio no me lo tomé en serio. Yo tengo que rectificar y pedir perdón por ello. Y ahora mismo sí pienso que, aunque es verdad que este virus no es tan letal como puede ser, por ejemplo, la gripe común en personas mayores o personas de riesgo o con afecciones respiratorias, sí es verdad que este virus se propaga a muchísima mayor velocidad, con una capacidad de contagio brutal. Y el problema es que a lo mejor el número de muertos sí se multiplica porque el número de contagiados va a ser inmensamente mayor. Por proporción estadística probablemente podamos vivir un número de muertos importante, como está ocurriendo de hecho en Italia. Entonces, en fin, lo que hay que garantizar también, y es mi opinión, es que las personas más vulnerables, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, las personas con discapacidad severa, no queden desprotegidas. Eso es muy importante. Y además que son las más vulnerables precisamente y son las más propensas también, junto con el colectivo de personas mayores que se está viendo por las estadísticas, que el colectivo de personas ya de avanzada edad evidentemente son más propensos a no solo a contraer la enfermedad, sino incluso a poder engrosar la lista de muertos por ello, pero sobre todo también las personas que evidentemente carecen de recursos y carecen muchas veces incluso de información sobre cómo acudir a los centros de salud o a los profesionales sanitarios en caso de que tuviesen síntomas de tener este virus, claro, porque muchas personas podemos tener un refugio, una habitación como yo, o una casa y podemos seguir la cuarentena, pero evidentemente una persona sin hogar no puede seguir ningún tipo de cuarentena, eso está claro. A ver, Raúl. Lo que está claro es que no hemos entendido bien la enfermedad, ¿no? Y luego que venimos de nuestro individualismo, que aquí nos reímos del otro siempre. Bueno, mientras yo esté bien, el de la OMS da igual, ¿no? Y cuando se nos ha llamado a hacer este cambio de chip, ¿no? De mente, que es la unidad, ahora queremos tirar de unidad cuando no nos la trabajamos. Entonces es muy complicado, ¿no? Que decía ahora Sánchez, ¿no? En la comparecencia, que ahora no somos partidos políticos, no somos colores, que todos unidos, pues cuando hace unas semanas se están matando todos ahí en su espacio, ¿no? Entonces, claro, cuando quieres tirar esto, cuando no lo construyes y cada uno, pues eso, ¿no? Mira por él y no mira hacia el otro. Pero nosotros tenemos otro tipo de conciencia, ¿verdad, Raúl y Pepe? Nosotros ya estamos, pues sí, porque nosotros trabajamos de otra manera, ¿no? Pero mucha gente es lo que os digo. Yo abajo aquí, el bar que tengo, ha estado toda la mañana la gente tomando cervezas como si estuviera fuera de vacaciones. Y al lado, en el otro bar, hoy estaban unos marroquíes trabajando, montando un bar. O sea, esto es inaudito. Es inaudito. O sea, están trabajando montando un bar. Dices, ¿pero esto? Bueno. O sea, la gente no entiende. Sí, pero taladrando. Están ahí, o sea, un bar que estaba vacío porque estaba en traspaso, pues hoy están haciendo obras. O sea, esto es alucinante. Y esto ya, desde luego, que no es ni razas, es gente que no tiene respeto y gente que, no sé, o su cerebro reptiliano básico que no da para más. Pero realmente no se dan cuenta de las consecuencias que tiene esto, ¿no? Sí, entonces es muy complicado, ¿eh? Con este tipo de gente que no colabora, ¿eh? También los italianos no se lo habían tomado muy en serio y ahora están dando una lección también. Una vez. Pero ¿cuántos muertos llevan los italianos? Es que están en una tesitura en la cual en el hospital tú ya no tienes camas, tú tienes pocos respiradores y tienes que elegir a quién salvas y a quién no. Sí, hemos hecho mucho cine con esto de que había un virus que se escapaba. ¿Cuántas pelis, ¿no?, hay de esto? Y al final lo que creamos, lo creamos, ¿no? O sea, lo hemos puesto en pelis, hay muchísimas de esto, ¿no? De que se escapa un bicho, ¿no? Lo que decías me gustaba, ¿no? Lo que decías de que tú tienes tu teoría, ¿no? Y dice, sí, realmente, ya, porque mucha gente que está con los chinos, ¿no? Y luego hay otra que dice, y si han sido los americanos que en su dron lo han expulsado por ahí, ¿no? Y ahora se victimizan. No me tires de la lengua. No le tires. Ya hablaremos a su debido momento, que ahora yo creo que los oyentes lo que quieren un poco que ya habrá tiempo de debatir cuando afortunadamente todo esto pase, que esperemos, van a venir tiempos duros, pero esperemos que con las medidas que se van a tomar, pues ese tiempo sea el menor posible. Ya tendremos tiempo de debatir cómo, cuándo, por qué y a qué intereses ocultos esto ha beneficiado. Exactamente. Exacto, exacto. Tendremos tiempo porque esta es una radio libre y aquí en este programa sí, se puede debatir con total libertad. Pero ahora lo que toca es arrimar el hombro todas y todos, porque esto nos afecta a todas y todos, porque yo soy, por ejemplo, una persona asmática, yo tengo bastante riesgo de contraer el virus, que lo sepáis. Mira, mira, mira, Pepe. Y esto sí, Raúl. Siempre... Bueno, hola, Raúl. Hola. Oye, para. Una cosa, Javier, van a ser las 10. Si queréis, paramos un momento y continuamos luego. Continuamos con la tertulia y bueno, esto va a tener un impacto bastante brutal en la economía del país. Yo creo que va mucha gente al paro, va a ser brutal lo que va a suceder. ¿Qué opináis? Sí. Mira, eso estaba hablando yo hoy con uno de aquí que estaba diciendo eso. Estaba comentando precisamente que las medidas que se han tomado son tan, digamos, tan propias de la incompetencia. Que claro, ahora lo que se está es que en dos semanas van a prorrogar, porque esto va a ser más, las medidas que se toman no son absolutamente nada, se hace individual, pero no se hace nada estatal. Se obliga a que hagas algo, y no se le obliga absolutamente nada, como sería ya que ellos financiaran un estudio a nivel mundial incluso de las causas de un virus y acabar con todo. Entonces, esto se va a prorrogar. El paro se va a llenar porque todos los bares, toda la gente de los bares, los hoteles, todos fuera, eso de entrada. O sea, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo esto se prolonga? No, y somos un país que se sustenta, ¿no? Digamos, en la hostelería, ¿no? La hostelería, hay compañeras de aquí que conozco yo, todas están en el Reino de Aragón y los han hecho a la calle. O sea, pero si no hay turistas, no, ¿para qué quieres tener gente en los hoteles? Que te haga, o sea, pero así. Se han quedado dos y el resto, unas veintitantas mujeres en la calle. ¡Wow! Ah, claro. Sí. Claro. Aquí, como siempre, los perdedores van a ser los que menos tienen, los camareros, los que menos tienen van a sufrir las consecuencias muy duras, además. También es verdad, y esto sí que... por lo menos lo ha dejado claro en el paquete este de medidas económicas que aprobó el gobierno. Sí ha quedado claro que las ayudas que los empresarios se puedan acoger con respecto a moratoria de pago de impuestos y demás y a las cuotas de la seguridad social, sí parece que están condicionadas al mantenimiento de empleo. Es decir, que aunque evidentemente va a haber empresarios que les va a dar igual, le van a despedir, les va a dar igual no acogerse a las ayudas, sí es verdad que los empresarios o empresarias que quieran acogerse a estas ayudas especiales que va a haber con respecto a esto, sí parece ser van a estar condicionadas a que se mantenga el empleo. Es verdad que también las reformas laborales, el problema es que este gobierno sí tenía pensado derogar los aspectos, por lo menos los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP. Y es verdad que esto del coronavirus ha pillado justo en... los acontecimientos nos han desbordado. Ha desbordado a toda la sociedad. La verdad es que el virus... lo importante del... el siglo XXI es muy rápido para todo. es muy rápido en la propagación por parte de las redes sociales, pero también es muy rápido en la propagación de cualquier virus físico, con lo cual... Claro, así es, sí, sí. Vivimos a una velocidad que nos supera todo, y nos supera todo cuando a veces hay que pausar y hay que tomar medidas reflexionadas, pensando las consecuencias, pero claro, evidentemente esto... El virus este virus, de repente tú estás contagiado y contagias a otros 20. Es una cosa que no se había visto nunca. Es geométrico, sí, sí, es una expansión geométrica, no es lineal, es geométrico, sí, sí. Es 1, 4, 8, 16, 32, o sea, vas... E incluso puedes cuestión... tener... Perdona, Raúl, habla. La cuestión se trata... que la ciencia política lo que tiene es que es adelantarse a los acontecimientos, no dejar que los acontecimientos sucedan para que luego tomar medidas de incompetentes. La ciencia política aquí se basa por delante, en... claro, y aquí se va, aquí vamos siempre por detrás. Claro, y aquí dejar que nos arrolle el siglo XXI, como tú dices, es de dementes. Y ahora lo que se trata es que van a morir mucha gente por incompetencia de no haber desarrollado la política anterior, es decir, de prever que estaba sucediendo ya en el mundo, y aquí lo que se ha hecho es viva la Pepa todo el domingo, el pasado, todo el mundo de fiesta, todo el mundo de alegría, a celebrar el Día de la Mujer, el otro día, a celebrar el otro día, y ahora la gente muriendo. Y ahora nos viene que todos tenemos que ser muy unecitos y quedarnos en casita. Pero bueno, todos... ¿No has visto, Raúl, un Twitter de la Comunidad de Madrid en la cual hoy estaban en la pedriza de ver, como de veraneo, la gente de Madrid, para que te des cuenta? Somos bastante irresponsables individualmente. Mucho. ¿Qué podemos pedir cuando ves ese tipo de comportamientos? Es que el problema es que hay gente que se ha creído que esto son unas vacaciones y, por el amor de Dios, esto es una cena, que no es lo mismo. Yo estoy aquí ahora trabajando, porque para mí esto es un trabajo, quiero un trabajo, entenderme, esto lo hago voluntariamente, pero yo me lo tomo como una actividad mía personal de voluntariado, de denuncia social, llámalo como quieras, pero no estoy de vacaciones, estoy aquí a la hora en la que estamos grabando este programa y ya está, punto, pero yo no me tomo esto como unas vacaciones o venga... Ala, 15 días que no tengo ninguna actividad en las organizaciones con las que colaboro y ya está. Pues no se trata de esto. Hombre, claro. Tiene que tener... Hay una responsabilidad, sí, estamos de acuerdo, que cada uno tiene que ser responsable. Pero también tienes que... Hoy mismo estaba leyendo un artículo de un biólogo sobre lo que es el virus este. El virus este no es más que un virus normal y corriente que se propaga con más rapidez. Es decir, saliera una proteína... entra en el núcleo, se multiplica y saca y utiliza simplemente la célula como hacen todos los virus para reproducirse. Es decir, es un virus común. Si este virus, lo que se trata ya de antemano, es por qué no se le ataca científicamente con el dinero que se destina, tanto como desde Europa como desde aquí, en poner a laboratorios a trabajar. Porque esto es este año. El año que viene el virus mutará y será más peligroso. Y aquí lo que se espera siempre es pelear el toro. Tapear el toro. Y la gente muere y los políticos están todos viviendo en sus palacios. O sea, que yo comprendo también a la gente que diga, mira, yo soy joven, no tengo ninguna enfermedad nunca y no creo que este virus me vaya a matar. Y si me tengo que morir, que me muera. Lo que no se puede utilizar es lo que están haciendo los políticos, es dejar que pase el toro, que arrolle el toro, porque eso es lo que está sucediendo aquí. Y el otro día Pepe fue al hospital y me mostró una foto. No había nadie. Nadie. Fue ayer que tengo, como sabéis, una enfermedad vascular genética y necesito pues un anticoagulante. Entonces me hacen un control periódico cada semana, cada 15 días, según como lo tenga alto o bajo. Y ayer fui a hacer el control del sintrón, de coagulación, y es que no había nadie en el centro de salud, no había nadie. Digo, yo que creía que iba a estar lleno de gente por el temor a todo esto, y me encontré la sorpresa de que allí estaba yo solo. Digo, ¡joto! O sea, menuda sorpresa. Vamos, parecía un cementerio, vamos. Sí, sí, yo solo. Un momento, es verdad que los profesionales sanitarios lo van a pasar bastante mal durante esta crisis, las cosas como son. Sí. en cuanto sí. la curva, todavía la curva va a subir, porque evidentemente aunque sí. las medidas retomen la curva, nos quedan días de que suba y que suba bastante. Y los primeros que los van a pasar realmente mal y van a estar sobresaturados de trabajo son los profesionales del sector de la salud, que sí. afortunadamente tenemos una grandísima sanidad pública, esto hay que decirlo, a pesar de todos los intentos de todas las administraciones, sobre todo de derechas, que han intentado cargarse el sistema sí. de salud público de este país. Y tenemos probablemente el mejor sistema de salud público de toda Europa. Eso reconocido en toda Europa. Pero, claro, el problema es que si es seguimos teniendo... ¿Cuál? ¿Por qué? Porque no sé. Mira, mi hermana, con 25 años, no había estado enferma nunca en la vida. Tuvo un dolor en una pierna y la llevaron al hospital. La sentaron diciendo, bueno, nunca ha estado enferma en la vida, no tiene historial clínico. Y cuando fueron a recibirla, la niña estaba muerta. Y tú dices a mí, y me dices a mí, quien quiera como tú, que tenemos sociedad enferma, es el mejor de Europa. Y yo conozco casos también de espera, Pepe, caen al hospital y le han cortado otra pierna en vez de cortar la pierna que tenía que cortarle. Así que, bueno. que sí que es un sistema muy bueno, de acuerdo. Pero que me digáis el chanchullo este que España es la tierra del paraíso original. España es... Pero vamos, por favor, ¿en qué país viniste? A ver, Raúl, yo te voy a contar... Yo te voy a contar mi experiencia porque, por desgracia, llevo desde los 34 años yendo a los hospitales y solo te puedo contar maravillas cómo me han tratado y cómo me han cuidado. Sí, y cómo no digo que no. O sea, no, yo solo te puedo decir, y he estado en Lérida, en Lleida, en el Vilanova, digo, en la RAU de Vilanova, y allí fue brutal, allí me salvaron la vida. Y aquí me están tratando genial en el Miguel Servet y en el centro de salud. No, yo no puedo nada más que hablar maravillas del sistema. Independientemente. Hay médicos que son una maravilla y otros que son una mierda. Pero eso lo sabrán Estados Unidos. Como todos los profesionales. Hay buenos profesionales y hay malos profesionales. Hay malos, claro. Pero yo te diría, Raúl, que si tú enfermas en el Reino Unido, enfermas en Italia. Enfermas en Estados Unidos y, en fin, te deseo lo mejor, compañero. Pero yo te puedo decir que en los servicios de salud de estos tres países probablemente tengas muchísimas más dificultades de que te atiendan con calidad. Por supuesto que en todos los profesionales... vale, David. Hay buenos y malos... como ¿Te lo puedo abrir? Los abogados... como existen malos y buenos profesionales en los servicios sociales, como existen, en fin, en todos los ámbitos de la vida. Pero sí es verdad que una de las cosas que, por lo menos aquí sí hay buena formación, es en cuanto al tema médico. Eso sí que es, y además reconocido por otros países. No estamos discutiendo eso. Yo te puedo decir, además... No solo es un gremio, sino cirujano vascular, hematólogos y también pulmón. Yo he tenido muy buenos profesionales. Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, todo, todo, todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. La historia del coronavirus que se está enfrentando, es decir, yo para mí creo que es catastrófica. Lo que se está haciendo, las paranoias que tiene la gente ya demasiado. Yo ando por la calle, Yo no me quedo encerrado en casa porque me da la gana. Si no es que no haya fiesta porque no tengo dinero ni ya tengo la edad. ni paso, pero voy andando porque tengo que comprar. Y la gente cómo reacciona, cómo te mira, cómo se separa, las conversaciones que tienen con su teléfono. Diciendo, pero bueno, han enloquecido. Es que la verdad es que la mayoría no hay ni puta idea, que es un simple virus que ha mutado simplemente. Y lo que tiene que darse cuenta es que el año que viene va a haber un virus más poderoso. Porque lleva así, desde años, creciendo. Y la sanidad tan maravillosa que es, lo único que hace es poner parches. Y los políticos lo único que hacen es esperar que venga. Somos los salvadores. Y ahora todos encerrados en la casa, va a haber una crisis que te cagas porque no sabes. Ya hay problemas en los supermercados. En Cataluña, por ejemplo, mi hermano que me ha llamado me ha dicho, ya en muchos supermercados ya hay juerga. Y juerga de palos, ¿no? Es decir, que ya empieza la cosa a complicarse. Bueno. Vamos, que yo creo que las medidas que se han tomado no son las medidas. Primero, se han tomado muy tardísimo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Ya, desde antes, y eso no, hombre, no se puede absolver a un gobierno que tenía que haber tomado las medidas anteriores, sabiendo que ya estaba el coronavirus mucho antes, y ha esperado que haya muchos muertos para decir, vamos a hacer algo ahora. Pero tú también hablas, Raúl, de que ya los comercios, o sea, los supermercados ya no tienen muchas, bueno, pues que faltan muchas cosas, pero también aquí la irresponsabilidad de los ciudadanos cuando cogen 18 paquetes de papel higiénico. Oye, chico, ¿a dónde vas, tío? ¿A dónde vas? Tienes personal, Raúl. A mí me han mandado un vídeo muy bueno que en un Mercadona de aquí de Valdefierro iba uno de Prosegur con el palé del papel higiénico. Uno de Prosegur, o sea. Como si fuese, sí, es una paranoia. Sí, uno de Prosegur con el palé del paquete higiénico. Y otra, o sea, cosa que me he enterado hoy, que lo pongo en cuarentena, porque yo no sé si será verdad, me lo ha dicho alguien que sí, que en el clínico de aquí ya faltan mascarillas y gel del desinfectante de la mano, porque algunos... yo lo pongo en duda, pero bueno, que algunos operarios o del servicio de allí se los han llevado para su casa. Yo esto no sé si será verdad. Wow. Tremendo. Bueno, pero que lo que hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Que estamos en un país también del oportunismo y hay gente que lo vive desde un lado y hay gente que lo vive como una oportunidad. O sea, dos madres del colegio, o sea, que te decir que es un testimonio cercano, les han empezado a llamar, que bueno, es un timo, que te van a tu casa a tomar la temperatura, a ver si tienes técnicamente todo bien, y lo que hacen es, bueno, con los abuelos, principalmente, es una forma para entrar en tu casa y robarte. O sea, te quiero decir, que es que, no sé, que la gente es muy oportunista y aprovecha, y entonces abres alarma a los abuelos, porque les llaman en nombre de que son de sanidad, del servicio de, o sea, para comprobar cómo está su salud en ese momento, y son técnicos que con el nombre de sanidad de Aragón toman a tu casa. Pues sí, y los abuelos les entran hasta la cocina, porque encima son los que más miedo tienen, los abuelos, y les saquean, o sea, es impresionante. Entonces, bueno. Sí, sí, pero que hay gente que estos momentos también los utiliza para eso, o sea, para el timo, para el oportunismo. De todas formas, yo también leí un artículo que llevaba muchísimo, muchísimo tiempo advirtiendo las autoridades sanitarias, ¿no?, de lo que estaba pasando en los mercados de China. O sea, esto se decía ya hace tiempo y, de hecho, el primero se contagia en noviembre del 2019. La persona cero ocurre en noviembre del 19. Entonces, bueno, estamos hablando de un tiempo ya un poco considerable ya, ¿no? Estamos hablando de noviembre. Y luego que se decía esto, ¿no? Que iba a pasar algo grande, porque ahí en un mercado tanto había animales muertos como pelados, como, bueno, todo ahí mezclado. Y de hecho, el origen dicen que es, pues esto, ¿no?, de un murciélago, etcétera, etcétera, zoogénesis y, bueno, la contaminación. Pero que esto ya se advirtió, lo que había en los mercados. O sea, tanto control sanitario, ¿dónde? Y luego, claro, a ver, todo esto interesa, ¿no? Ya hablaremos con detenimiento, como decía el compañero, ¿no? Pero que realmente nos ha interesado muchísimo la globalización, pues toma globalización. Si quieres globalización y que te salga bien las cosas y hacer negocio de todo, te vas a comer otra serie de cosas. Uy, esto da para varios programas. Pero bueno. Pero ahora lo que dice Javier, ahora vamos a... Pero bueno, que de momento los chinos ya lo tienen controlado y ahora les vamos a comprar a ellos. Más de lo que les comprábamos antes. Lo que sí es verdad es que ahora mismo... Evidentemente tampoco se puede, ahora mismo, ya, vamos a ponernos en la situación en la que estamos, ya, se podían haber tomado medidas antes, eso es evidente, se podía haber hecho de otra manera, es evidente, pero ahora vamos a centrarnos en lo que nos preocupa ahora, y lo que nos preocupa ahora es que tenemos que intentar ser responsables. porque es verdad que este virus se propaga y puedes infectar a muchísimas personas a la vez, sí. Y puedes infectar sobre todo a personas que realmente lo pueden pasar mal, como son las personas mayores, por poner un ejemplo. Y aquí sí que tenemos que ejercer un poco de responsabilidad en ese sentido. Ya no se trata de lo que te pase a ti personalmente, y evidentemente yo, aunque soy asmático y soy grupo de riesgo, creo que podría pasar decentemente este virus, aunque con dificultades, si me toca ser contagiado, las cosas como son. Pero sí es una cuestión de que nosotros en nuestra zona, en nuestro entorno, pues también conocemos y tenemos contacto con personas de avanzada edad que sí lo pueden pasar bastante mal con este virus. Y ya solo por esa cuestión, yo creo que debemos intentar ser por lo menos un poco responsables. No, si lo que está muriendo es un loco. Aquí el último que había en Zaragoza, 90 años. 90 sí, años. 87, 90. No, en Málaga también otro de 90 años. Si el virus está hecho para los viejos. Por eso está hecho para los viejos. Por eso lo digo, pero es que los que somos más jóvenes podemos contagiarlo. A los viejos, no, esa es la cuestión. Pero que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada contra él. Es inevitable, la gripe viene todos los años viene. Y está mutando todos los años. Ha habido una nueva mutación. Y cada vez es más grave, sí. Exacto. Y aquí no, nadie, la Organización Mundial de la Salud, tan guapa que es con la pandemia, no coordina todos los laboratorios del mundo, todos los mejores virólogos del mundo, para hacer un Silicon Valley de la medicina que digan, señoras y señores, vamos a acabar con el virus. Estamos en el siglo XXI. Porque a los laboratorios farmacéuticos no les interesa, pero esto da otro también. Ah, vamos a ver, los farmacéuticos les interesa, ¿no? Pero el Estado chino puede decir a nosotros... A 40 millones, 50 millones sí puede decir quedarse en casa, pero a 4 no tiene huevo el Estado de cogerlo del cuello y decirle, señor, aquí está, aquí calláis todos, aquí hacemos lo que es el bien de la humanidad, ¿no? O sea, que aquí somos todos los tontos de nacimiento, que somos los muñequitos, que cuatro políticos con cuatro tanques nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. No tienen huevo de decir a las farmacéuticas que a callar. Ah, pues claro. Para eso hay que tener huevos. Para eso hay que tener huevos. Porque hay demasiados intereses políticos. O sea, a veces dices, no lo explicas de modo racional, no lo ves, pero... metidos. Sí, demasiados. Así es. Viven todos de nosotros. Ya ves, demasiados. Viven todo el cuento. Eso es lo... Pues digo que lo que se están haciendo y la medida que mucha gente que se lo toma, que digamos un poco diciendo paso de todo, es una forma de rebelión también, ¿no? Es decir, habéis hecho lo que queréis, hacéis lo que queréis, metéis el virus, no hacéis nada y ahora decís a casa encerrarse todo el mundo. Muchísimas gracias, mira, que se encierre tu puta madre. Hombre, yo me voy a tomar. Raúl, las palabras. Ay, perdón, pero... Que esto va para los oyentes, amigo. Pero bueno, que los oyentes también están acostumbrados a hablar así, vamos, que no somos los únicos. Pero vamos, bueno, quiero decirte que es un punto, ¿no? A ver, hay mucha gente que tiene mucha frustración, mucha rabia, y cada uno lo vive desde un lado, ¿no? Y está claro que bueno, que tampoco, que, a ver, no es una situación agradable y tenemos que tirar desde el cuidado, el de lo hago por ti, ¿no? Me cuido por ti. Y entrar en ese chip, ¿no? Cambiarlo, eso cuesta. No solo que tenemos que cambiar hábitos, lavarnos más las manos, o sea, tener ese tipo de hábitos físicos, sino que es más un cambio de nuestra mente, ¿no? De nuestro pensamiento. El yo, o sea, desde la neutralidad. Yo no sé si esto será bueno o malo, pero desde la neutralidad, porque si tiras desde la ira, desde el coraje, desde otro punto que te pongas, puede ser peor. Entonces, sin implicarte mucho, tirando de la neutralidad, tú dices, bueno, no sé si esto es bueno o es malo, pero por respeto a ti, voy a cuidarme. Entonces, ese es el trabajo yo creo que tenemos que hacer, ¿no? El no movernos desde la ira, desde la frustración, que sabemos que hay muchísimos intereses por todos los lados, pero que en eso no avanzamos. Entonces, el hacer ese esfuerzo y empezar a funcionar desde la neutralidad, ¿no? Es decir, yo no sé si esto es bueno, si esto es malo, pero sí que voy a, desde el respeto, ¿no? Y el voy a cuidarme por ti, ¿no? Yo eso sí que lo veo. Esa es la frase, el hecho existe. Voy a cuidarme por ti. Sí. El hecho existe, vamos, que no es una cosa que podamos decir paso, el hecho existe, y de hecho, yo, como aunque diga lo que diga, también estoy tranquilo, vamos, que no estoy por ahí pegando el cuerpo. Yo sé, es un ataque de la crítica, ¿no? Sí, porque Raúl muchas veces se mueve desde esa emoción, ¿no? De la ira, de la rabia, porque somos compañeros, tomamos cafés y estamos en diferentes momentos, y Raúl pues lleva mucho, igual que cada uno lleva su historia, ¿no? Y su mochila, que recordamos que estamos con la casa de la mochila, que eso siempre, ¿vale? Pero que sí que es verdad que ahora no nos podemos mover ni argumentar desde la ira, ni desde el dolor, ni desde la desesperanza, porque entonces no funcionamos nada. Entonces, bueno, yo veo que lo más inteligente, lo más práctico, es movernos desde la neutralidad. Mira, señores, no sé si esto es bueno, si esto es malo, si esto... Pero, por respeto, voy a cuidarme por ti. Y yo creo que desde ahí tenemos que empezar a funcionar. Tenemos que dar a esto un enfoque comunitario, si lo queréis. Exactamente. Así es. El enfoque comunitario, que además es una de las cosas que yo creo mejor trabajamos, yo creo, todos los que estamos aquí en esta tertulia, desde diferentes... Así es, puntos, así es. Zaragoza y yo, por ejemplo, desde Vigo, creo que debemos verlo desde ese enfoque, un enfoque comunitario. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No tenemos otra solución. Sí. Nos han puesto que no tenemos otra solución. Pero jode que te pongan en esta esta situación. No tenemos solución. Pero claro, Raúl. Si te das cuenta, lo importante es que hemos llegado al final a un punto de acuerdo común. No, si siempre llegamos así a un punto de acuerdo, siempre llegamos. No, pero... Pero mira, es lo que mira, yo creo que una de las cosas, y que seguramente como gestionemos esto saldremos reforzados, porque es verdad, saldremos reforzados, pero que todo esto pasa por algo, porque la vida, la naturaleza, todo es muy sabio, ¿no? Y realmente lo que veo yo, ¿no?, es que tenemos que subir el plano de conciencia, y esto sirve para tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y nos están dando tortazos por todos lados, a nivel de ecología, nos viene la niña esta, a nivel de todo. Entonces, igual que tenemos que tomar conciencia, y a veces un agente externo, como puede ser un virus de tal calibre como el que está haciendo ahora, ¿no?, pasando ahora, porque hay muchos que con nosotros mismos y mucha gente que está en un nivel de conciencia tan bajo que se mueve desde la vergüenza, desde el miedo, y desde ahí no se funciona nada. Entonces, tenemos que subir a otro plano de conciencia para ver lo que pasa, pero en todo. Y ha tenido que venir el COVID-19 y ponerle encima el nombre tan grande, ¿no?, del corona, porque sabemos la potencia que tiene el lenguaje, ¿no? Y fijaos, si le damos poder, que le hemos llamado coronavirus, ¿eh? Que había otras por ahí que decían, bueno, se han olvidado el verbo, ¿no?, coronavirus. Y muchas cosas así, ¿no?, porque ante todo humor por todos los lados, ¿no? Pero sí que todas estas cosas, a veces tiene que venir, pues eso, ¿no?, un tifón, tiene que venir un huracán, un incendio, que quemamos todos los montes. Tiene que venir algo, un agente externo de tal calibre, ¿no?, para que la humanidad subamos de plano de conciencia. Porque si no, seguimos igual. Y a lo mejor dices, pues mira, no había pensado... Claro, porque no había trabajo para todos. Y es muy realista, hiperrealidad lo que digo. No había trabajo para todos. Pues fíjate, ¿no? Y no había pensiones para todos. Pues fíjate todos los que se están quitando de medio. Es decir, es muy bestia lo que acabo de decir, pero que es un equilibrio. Que entre nosotros no nos hemos sabido cuidar. Que tiene que pasar algo muy grande para adquirir conciencia. Está pasando. Querido Pepe, anda que no vamos a tener debates post-coronavirus cuando pase. Ya te digo, y el contenido del programa, pero para dar, tomar y regalar. Y ya te digo. Yo, amigo, y aparte, no, para nuestros oyentes también, que quede claro. No nos pisemos. Bueno, sí. Aparte de eso, como creo que vamos a tener para algunos días, y el próximo programa igual lo tenemos que volver a hacer así que mira, tenemos no días. Para duda de ello. Exactamente, porque es el domingo que viene y esto va para largo, o sea que vamos a... Sí. Por lo menos no nos vamos a aburrir un ratillo. No, eso nunca, Pepe. Va a ser que no, y yo encantado de que me hayáis invitado ya... Bueno, no es que te hayamos invitado, es que vas a ser colaborador del programa Con la Casa en la Mochila desde Vigo. Vas a ser nuestro colaborador. Así es. Sí. Bienvenido, pues completamente. Si me dejáis una vez más, donde voy con Carmen, que si esto sirve para que sirva para algo, que sea que todos, por una vez, las naciones se unan y formen una farmacéutica mundial única, de una organización que se diga como el Silicon Valley de la tecnología y la medicina. No sirve para eso, pues mira, que los muertos, pues que felicidades, con todo el corazón. A veces la humanidad a veces aprende a base de hostias, con perdón. Sí, bueno, así pero es. También podríamos es evitar así. La hostia de un momento dado. Si ya, no, podemos evitar, somos humanos, ya, Raúl, pero es que somos humanos. Entonces nos va en el lote. A veces eso. Es verdad. Sí, así es. Bueno, dicho, yo invito, ¿no?, desde aquí a todos los oyentes, que habrá más escépticos, otros que se lo crean más, otros con más miedo, otros con menos, pero bueno, ante todo movernos desde un plano de conciencia que se llama neutralidad, es decir, bueno, yo no sé si esto va a ser muy bueno o muy malo, y vuelvo un poco a incidir en esto, pero por conciencia, por respeto, yo me cuido porque quiero cuidar de ti, ¿no? Hay que hacerlo así. Bueno, yo quiero dar otro lema y es: yo me quedo en casa. Bueno, sí, sí. En este momento me quedo en casa con la radio. La suerte nuestra es que ahora tenemos unos una habitación, otros en casa. El problema es que hay muchos amigos nuestros en los que no tienen un sitio y ellos sí que no pueden quedarse en casa. No sé cómo podrían, porque ahora encima tampoco, porque ya sabéis que la gran mayoría también se tiene que buscar un poco la vidilla para sus cosillas, y ahora es que es imposible, las calles están desiertas. Pues precisamente tendría que haber ahora mismo un plan de choque para las personas sin hogar, es decir, que se estableciesen soluciones habitacionales, claramente. Sí, totalmente. Porque evidentemente son un colectivo absolutamente, si ya de por sí es un colectivo absolutamente expuesto a todo lo peor que les pueda pasar, con este virus aún más si cabe. Claro que sí. Son un colectivo totalmente vulnerable a este virus porque están todo el día en la calle, porque evidentemente están en contacto con cualquier objeto, cualquier cosa que pueda contagiar este virus, y ellos sí que no pueden pasar una cuarentena. Sí que pedimos a las administraciones, tanto autonómicas como en este caso al gobierno, ya que ha establecido el estado de alarma, que no dejen abandonados a los al colectivo de personas sin hogar y que se establezcan soluciones habitacionales con carácter de urgencia. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No sé si creo que han paralizado también los desahucios, porque también creo que esto está todo paralizado hasta... Bueno, hasta que lo decidan de nuevo. También es un colectivo que podría quedar ahora pues en la calle. Y bueno, pues parece ser que estas medidas de momento pues no van a tener ese problema. También el albergue, los albergues donde hay mucha gente, que sabes que hay muchas patologías y muchas cosas, pues es jorobado ahora tener que estar ahí igual en un albergue de 160 personas. ¿Cómo se recluyen? ¿Cómo lo hacen? Y a ver si no lo cierran, los albergues. A ver si no lo cierran. La semana que viene lo veremos. No deberían cerrarlos porque es el único medio de dar techo provisionalmente a personas en calle. Yo son creo pequeños, que son tipo, pequeños. Ese tipo de recursos no pueden cerrarse bajo ningún concepto. Aún estando en esta situación de emergencia. Mi opinión es no debe cerrarse y espero que ninguna administración tome esa medida. Hombre, no creo que la tome. Y si no, a ver, en estos momentos hoteles y hostales no están teniendo turistas. O sea, esos son, igual que los van a transformar en hospitales. Escuchad, si es que el Estado, con el estado de alarma, puede requisar cualquier bien de tipo privado. Y exactamente. Este me refiero a camas de hostales y hoteles. Claro, por eso para te digo. Fin, es decir, el estado de alarma sí, en teoría, podría garantizar que este tipo de situaciones no pasen. Así es. Así, pues que tienen de ahí también. Sí, lo han dicho, sí. Vamos a tener días para comprobar cómo se va desarrollando esto. Así es. Así es. De momento, el decreto ni siquiera. Yo estoy revisando el BOE online y de momento no ha salido publicado aún, por lo tanto no es normal. Ha dicho Pedro Sánchez que esta noche saldría en el BOE, esta noche. Vamos a ver estos primeros días, esta primera semana, cómo se va desarrollando todo. Bueno, compañeros, tenemos que ir terminando porque el programa, como sabéis, es una hora y ya llevamos aquí un buen rato. La tertulia es muy interesante, muy estamos aquí vamos, en como plena, si estuviéramos ahí en el café. En plena fervencia. Nosotros que lo hacemos desde casa, ahora desde casa, teleradio, pues podemos pedir 2 horas, porque la radio ahora mismo no va nadie tampoco en directo, o sea, nadie está emitiendo en directo. Y bueno, decirles que nos pueden escuchar en el 101.8 en Radio Topo, en el programa Con la Casa en la Mochila, los domingos de 18 a 19 horas. Aquí dejamos esta tertulia, los compañeros la próxima semana continuaremos porque esto da para mucho. Y bueno, eso aquí deciros que hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, Pepe. Bueno, y compañeros. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo, todo, todo, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buenas tardes, les habla Jenny Ceballos. Les comento una reflexión de Arturo Capadone. Estamos en Radio Topo con La Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Vamos a tratar el tema de hoy, coronavirus, sociedad y necesidades. ¿Qué es el coronavirus? Un virus mutado, nacido de mano humana, obligado a estar en la tierra. En hospital curan a estos enfermos, que declaran de haber tomado solo paracetamol. Otros científicos aconsejan de tomar vitamina C, frutas, cebollas, etc. Declaran que los más afectados son mayores, pero se filtra también que mueren, aunque jóvenes. En esto no se usa sangre, pero el banco de sangre se está aprovechando, pidiendo sangre a todo aquel que quiera donarlo. El presidente en televisión dijo que es responsabilidad de todos, pero en realidad, ¿la culpa de quién es? La sanidad privada se aprovecha de la pública para ganar dinero. Y me pregunto, ¿dónde estaban los políticos en la primera semana de inicio de la epidemia? Mirando el ejemplo chino, ¿eran quizás de vacaciones en esos momentos? Aconsejan de no viajar, ¿mas quién controla? Espero que a partir de hoy el gobierno prendan medidas serias, respetando la inteligencia ciudadana, preguntándole, ¿por qué cerrar una vivienda cuando el riesgo es comunitario? Nos olvidamos que los muertos por el calentamiento climático y por causas de este mismo son arribados a 1.400 y pasan inobservados. El oxígeno disminuye y nos aconsejan responsabilidad. Yo respeto esto, mas no es culpa nuestra. En esta pandemia europea, el porcentaje de muerte con respecto a los habitantes es más alto que en China, que debimos prender de ejemplo desde el minuto cero, mas nuestros gobernantes eran de vacaciones. Por lo tanto, sanidad afrontaba sola la responsabilidad. La naturaleza siempre trata de equilibrar la superpoblación. No entiendo cómo un virus así, peligroso, puede haberse fugado en manos de científicos muy cautelosos. Con el conocimiento del mismo, no poder haber ya preparado una vacuna. Esto me hace pensar que en una mala teoría de conspiración. Se comentaba la llegada de una crisis económica, después dejar la jubilación pública y pasar a una privada. Ahora pasamos a los más necesitados, los reclusos y personal de guardia, sin espacio de seguridad y cura médica. A las personas que trabajan en hogares de personas mayores, es decir, empleadas de hogar, en su mayor parte en negro o con sueldos míseros, obligadas a trabajar sin poder estar en casa y protegerse. A excepción de las personas que trabajan de internas, forzadas a permanecer en dicha vivienda. Es necesario decir de aquel personal como los cocineros escolares, que si van en paro, ¿quién les paga pasado ese periodo de paro? Hablaremos de quién ha tenido mala suerte en la vida, que no tiene vivienda donde hacer la cuarentena, no tiene posibilidad de realizar normas de higiene. Nos referimos a los de la calle, los invisibles, los más vulnerables, obligados a pedir para su necesidad, que son fácil de contagiarse y contagiar a los demás. En estos momentos, según los reglamentos gubernamentales, permanecen cerrados bares, tiendas, bibliotecas, obligados a deambular todo el tiempo en la calle. El más necesitado son los más cansados de las promesas no cumplidas de aquellas organizaciones e instituciones en quienes no creen. Ellos deben dormir en bancos, a orillas del río o en cualquier parte de la calle o donde les coja el cansancio. Preguntémonos todos, ¿quiénes ayudarán a toda esta gente vulnerable? ¿Hasta cuándo no se toma conciencia de que los ciudadanos somos todos los que tienen trabajo, profesionales y los de la calle, a quienes les espera un futuro incierto cada día? Si hablamos de normas de higiene puestas para prevenir este virus, ¿cómo se hacen aquellos lugares sociales donde se come a centímetros de distancias sin respetar ninguna norma de seguridad ni higiene? En cuanto a los albergues sociales donde se duerme, son obligados a abandonar dicho lugar por la mañana. Pregunto, ¿no sería mejor dejarlos en estos puestos y así permanezcan en cuarentena, ayudándose a no contagiarse y no contagiar? Si por falta de espacio no se puede acoger a todos y que permanezcan aquí, se puede ayudarlos y ubicarlos en aquellos centros que, dada la emergencia, han sido cerrados, como las escuelas, colegios, universidades y, ¿por qué no, los hoteles? Hasta que la urgencia sanitaria termine. Pregunto, Les digo a los políticos de pensar en estas personas vulnerables, que no son de serie chi, más forman parte de esta sociedad. Gracias. Tenemos que dejar aquí. Vamos a finalizar el programa con un reconocimiento para todos y todas aquellos y aquellas que se dedican a la limpieza. Son muy importantes para prevenir y evitar que el virus se propague. La desinfección tiene una antesala, se llama limpieza. Si no está bien ejecutada, la desinfección no es efectiva. Un fuerte abrazo para todos y todas aquellos. Sin olvidarnos tampoco, un gran reconocimiento y un fuerte abrazo y muchísima fuerza a todos y todas los trabajadores de la sanidad pública, porque sin ellos esto sería imposible de superar. Aunque haya gente que habla bastante mal de la sanidad pública, yo solo puedo decir por mi experiencia propia que son de lo mejor que tenemos. Yo desde que tenía 34 años he tenido que estar siempre en médicos y no puedo decir nada más que maravillas de lo bien que me han cuidado y de lo bien que me han tratado y cómo siempre se han portado. Para ellos, un reconocimiento, un fuerte abrazo y muchísima fuerza para todos ellos, porque sin ellos esto de verdad que no sería posible de superar. Y nada más, como siempre, deciros que el programa lo podéis volver a escuchar repetido los martes a las 13 horas y en las diversas plataformas donde los colgamos, como es en Twitter, @casaenlamochila, y en las cuentas de Facebook, con La Casa en la Mochila y de Radio Topo, así como en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. Mucho ánimo a los y las ciudadanos de este país, que entre el esfuerzo de todos y todas vamos a superar esta situación. Yo sí me quedo en casa. Este lema no sirve para los más de 35.000 sin techo que hay en España. Sensibilidad y solidaridad con todas y todos ellos. Nos vamos. Esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Desearos una buena semana. Gracias siempre por vuestra confianza. Buenas tardes a todos y a todas.